Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando allí a través de sus pantallas y que nos van a estar acompañando el día de hoy. Gracias por estar acá, por el compromiso siempre. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Los invito a que se vayan sumando todos por acá en este espacio. Y como les digo siempre, la invitación es para que nos dejen acá en el chat en directo que está aquí debajo, el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntitas, todas las dudas que tengan, porque lo vamos a estar resolviendo acá en el directo el día de hoy. Les voy a dejar un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que se animen a dejar todas esas dudas que tengan sobre el tema que vamos a estar conversando hoy en el directo. Cuéntenos, mientras tanto, desde dónde nos están acompañando. Yo les voy a hablar un poquito sobre lo que vamos a ver hoy. Sí, vamos a estar con Tatiana Cifuentes, quien nos va a hablar sobre cómo tener un año saludable y divino. Tatiana es Healthy Coach y ella nos va a hablar sobre tips para construir una vida saludable y divina. Tatiana nos va a compartir todas sus experiencias y la de algunos clientes regalándonos también algunas herramientas prácticas. Así que voy a darle la bienvenida. Quiero enviar saluditos mientras tanto hasta Honduras. Muchas gracias. Hasta Estados Unidos también. Un abrazo grande hasta Tarragona, España. Hasta Bolivia y Girona. Gracias por acompañarnos. Yo voy a enviarle entonces. ¿Cómo podemos hacer ya ahora finalizando el año para empezar este año con todo y tener un año saludable y divino? Me encanta la impronta que trae para acompañarnos el día de hoy. A ver, hola, Gati, ¿me ves? Hola, perfecto, sí, ¿me escuchas bien? Yo te escucho, pero no te veo. Vamos a preguntarle a la audiencia si nos ven a las dos. Por favor, coméntenos acá en los comentarios. Vamos a ver. Ahí estamos, Tati. ¿Me ves? Sí, te veo. Ah, perfecto. Bueno, super. Estoy en el computador, acá en el celular. No, pero ya la audiencia nos está respondiendo que sí nos ve. Ah. Así que, bueno, bienvenida, Tatiana. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Mil gracias a ustedes por tomar este tiempo para trabajar en nosotros, que somos lo más importante, y tener un mundo muy feliz, muy saludable y muy divino, como es mi lema. Quiero que nos cuentes, Tatiana, estamos finalizando el año y siempre decimos año nuevo, vida nueva, pero a veces hay cosas que no cambian. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para en realidad empezar a implementar el cambio? Bueno, pues muchas cosas podemos hacer. Claramente es un trabajo propio, es un trabajo de dedicación y es un trabajo de introspección y de reflexión. Yo soy una apasionada a la salud. Pienso que para tener una vida feliz, la salud es una de las riquezas más importantes que tenemos que trabajar. Entonces, nuestra salud depende simplemente de nuestros hábitos. Fíjate que qué lindo esto que acabas de mencionar. Empezar por los hábitos. Uh-huh. Estamos como acostumbrados a ir muy rápido y a no detenernos realmente en lo que estamos haciendo, ¿no? Siento que nos dejamos llevar un poco por el ritmo de la vida. Completamente. Sí, yo pienso que cuando nosotros nos detenemos y cuestionamos, digamos en estos momentos que es final de año, que nos empezamos a cuestionar qué hicimos este año. Este año fue productivo, este año quizás alcanzamos las metas que estábamos tan emocionados al iniciar, este año bajamos de peso, este año comimos más saludables, este año viajamos más. Cualquiera de las metas en este momento es cuando nosotros nos sentamos y decimos qué hice este año. Y por eso es que hoy quiero invitarlos a todos que al iniciar, ya cerrando este ciclo, luna nueva, un momento tan maravilloso para sentarnos y realmente cuestionarnos si lo que estamos haciendo cada día nos está haciendo más felices y más saludables. Cuéntanos, Tatiana, de tu experiencia, ¿cómo fue que empezaste este recorrido? Bueno, pues yo empecé buscando la felicidad en un cuerpo fit. Cuando yo soy de Colombia y vivo en Australia, y llegué hace 9 años exactamente. Cuando llegué acá a Australia, yo pensé que quizás era momento para yo empezar a hacer ejercicio, porque acá, digamos, la cultura australiana son personas muy fit, son personas que se cuidan bastante. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio. Tengo de pronto acá un poco más de tiempo que no lo tenía en Colombia. Y decidí entonces embarcarme como a entrar al gimnasio y hacer pues las clases, tantas cosas. Obviamente que acá la gente, digamos, impulsa un estilo de vida saludable y es muy llamativo porque nosotros somos muy vulnerables a lo que vemos al lado. Y si las personas de al lado son saludables y realmente se preocupan por comer bien, pues nosotros también tenemos y tendemos como a seguir, ¿cierto? Porque digamos que queremos parecernos al otro. Cuando yo empecé con el gimnasio, yo empecé haciendo muchísimas clases de Zumba, porque Zumba es obviamente una clase donde te permites bailar, y digamos que soy latina y me encanta bailar. Y cuando yo hice las clases, me dijo, la profesora me dijo, Tatiana, tú eres muy buena en Zumba, ¿por qué no das clases de Zumba? Y yo pues me cuestioné, yo dije, ay no, pero yo no sé el inglés. Bueno, tantos límites mentales me empezaron a llegar. Y yo, no, qué susto, yo no creo que sea capaz. Para hacerte el cuento corto, empecé con Zumba, después empecé a estudiar para ser entrenadora personal. Pero en el recorrido fitness, pues descubrí que había muchos vacíos míos y que cuando conseguí ese cuerpo perfecto, realmente no era feliz. Entonces fue un camino, obviamente, de aprendizajes, y gracias a eso hoy me convertí en una entrenadora personal, pero más focalizada en la parte holística. Yo veo, cuando llega un cliente a mi consulta, yo siempre analizo a un cliente y le pregunto, ¿cuál es la razón por la que quieres estar fit? ¿Cuál es la razón por la que quieres un cuerpo lindo? Y muchas de estas preguntas que yo he hecho me han ayudado a entender que quizás hay personas que quizás tienen el cuerpo que tienen por sus decisiones, por sus malos hábitos y también por su programación mental. Entonces, todo es un conjunto. Pienso que si tú quieres entrenar y quizás no tienes una mente fuerte, nada de esto va a funcionar para un cuerpo saludable. Todo es importante cuando entrenamos. Es muy importante trabajar la parte mental y entender por qué estamos entrenando. ¿Aló, aló? Ah, ahora sí. Ahí me pusieron que no me escuchaban. A ver, te pregunto, esto que acabas de mencionar es muy interesante, que lo primero que ves es las limitaciones y abordar desde la mente. ¿Qué ocurre que nosotros queremos metas y queremos empezar, por ejemplo, el lunes el gimnasio y la dieta, pero lo hacemos 3 días, ya en el cuarto, en el quinto, nos cuesta más y lo vamos dejando? ¿De dónde viene eso de no continuar algo que queremos aparentemente? Bueno, yo pienso, digamos, en las experiencias que yo he tenido, son muchos sabotajes mentales. Entonces, es increíble cuántas personas llegan, se inscriben, pagan el paquete, porque yo trabajo con paquetes. No me gusta solamente trabajar una sesión, porque le digo, con una sesión no vas a hacer absolutamente nada, yo tengo que conocerte, tengo que hacer un physical test, o sea, me gusta conocer la persona desde donde empieza, cómo es su flexibilidad, su movilidad, porque no es solamente ir a levantar pesas, es mucho más, es trabajar en tu parte funcional. Entonces, cuando yo conozco un cliente y empiezo, ellos pagan el paquete completo y resulta que me llaman y me después dicen, ay, Tati, me enfermé, tengo una gripa terrible, no, me empezó a doler la espalda. Es increíble cuántos clientes me cancelan al principio, o sea, sin terminar sus sesiones. Y es cuando yo después le digo, ven, hablemos de verdad, en serio. Yo las llamo, yo tengo unos paquetes de meditación, a través también de PNL, trabajar la parte neuronal, o sea, cómo es que ese cliente está manifestando, saboteándose él mismo para no empezar. Porque él quizás muy por dentro siente que no merece ese cuerpo, por límites mentales, por problemas con el esposo, porque quizás tener un cuerpo así va a tener también consecuencias, va a afectar su vida personal, su vida emocional, cómo se ve, cómo se siente. Entonces es un más allá. Nosotros no podemos, como entrenadores personales, simplemente ver una persona en lo físico, porque eso es solamente un pedacito. Tenemos que trabajar en todo, mental y espiritual. Y por eso siento que cuando llega un cliente hacia mí, ellos se dan cuenta que lo más importante es tener la conexión con su cuerpo. Porque a veces los músculos, si no los hemos trabajado por mucho tiempo, los músculos están completamente dormidos y hay que empezar pasito a pasito como un bebé. Hay que empezar a entender la funcionalidad del cuerpo. Cuando tú entrenas, tú deberías entrenar no por tener un cuerpo bonito. Cuando viene un cliente y me dice, Tati, yo quiero tener este cuerpo, yo digo, no trabajo así. Yo trabajo más en el sentido de que tú te sientas más móvil. El cuerpo bonito va a llegar, claramente va a llegar si trabajas por él, pero no me busques por eso. Quizás puede ser un proceso también muy largo, que llegue ese cuerpo perfecto y soñado. Lo más importante es disfrutar del proceso y es entender que nosotros vamos al gimnasio, o quizás no solamente vamos al gimnasio, porque no solamente las personas saludables van al gimnasio, es tener un concepto de movilidad, de que tú trabajes tu cuerpo para sentirte más enérgico, que tú puedas simplemente agacharte y no que te duela la espalda, que no utilices los músculos de la espalda porque simplemente tienes un core o un abdomen muy débil. Entonces, es importante entender que todo tiene un porqué y para qué. Y cuando nosotros empezamos a enamorarnos del ejercicio, que es lo que me encanta a mí, yo amo el ejercicio, pero no solamente por mis resultados físicos, sino también porque yo me siento tan feliz cuando termino una rutina, me siento que sube mi autoestima, me siento mucho más enérgica para empezar el día, me siento como lo hice, lo logré, y esos días que no quería, aún cuando lo acabo, me siento aún mucho más feliz y satisfecha conmigo misma. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el ejercicio no como una tarea, como qué pereza ir al gimnasio, como que me toca. A ti no te toca nada, a ti no te toca ir al gimnasio. Tú simplemente tienes que encontrar algo que te guste a ti. ¿Quién dijo que todo el mundo tiene que hacer pesas para ser saludable? No. ¿Quién dijo que todo el mundo tiene que hacer pilates? No. ¿Quién dijo que todo el mundo tiene que hacer yoga? No. Hay muchísimas herramientas. Y yo como coach lo que hago es enseñarle a entender y a escuchar el cuerpo de esa persona. Porque quizás hay personas que hacen ejercicios porque ven al vecino que hace, porque ven a una persona que lo está haciendo y piensan que para ellos es buen ejercicio. Y quizás puede ser, es peor el ejercicio porque te está afectando las articulaciones, quizás tienes un problema en rodilla, estás haciendo sentadillas, tú no deberías hacer sentadillas empezando. Pero puedes trabajar tus piernas y tus glúteos claramente, pero hay muchas herramientas, muchos ejercicios que realmente los vas a sentir. Entonces yo pienso que cuando nosotros no terminamos alguna rutina y empezamos con ahorita el boom de empezar el nuevo año, vamos a pagar el gimnasio, vamos a inscribirnos, pero si tú no estás consciente, ¿por qué estás pagando el gimnasio? Si no lo estás haciendo simplemente por la vanidad o el ego de tener un cuerpo bonito, sino lo estás haciendo más por estar saludable, por tener una vida divina, por estar feliz, entonces no va a haber resultados. Tienes que estar consciente por qué estás haciendo eso. Si lo estás haciendo para tener más energía, para compartir con tus hijos, para compartir, simplemente para ir a viajar. Si tú quieres viajar, necesitas estar fit. Si tú quieres viajar por Europa, necesitas caminar bastante. ¿Qué fue lo que me pasó este año? Fui a Europa, caminé bastante y conocí una persona que en el tour tenía fascitis plantar. No sé si sepas qué es eso. Eso es algo terrible, es un dolor terrible en los pies. Y este hombre no podía caminar. Y yo decía, qué triste pagar un viaje tan largo, bueno, y perdiste todo el dinero porque no cuidaste desde muy temprano tus pies. Los pies, que son una cosa tan maravillosa, tan divina, que los hacemos de menos, que por utilizar malos calzados lo dañamos, que por no estar conscientes de entrenar los pies. Cuando entra un cliente conmigo, yo siempre digo, te quitas los zapatos. Quiero verte tus pies. Empecemos desde ahí, desde lo básico. Si tienes un pie plano, hay muchos ejercicios que no vas a poder realizar. Si tienes un juanete, tenemos que arreglar eso. Tenemos que empezar a utilizar zapatos de verdad. Entonces es mucha información que quizás ir al gimnasio y repetir lo que está haciendo tu vecino, tu amigo, te está afectando. No todo es para todo el mundo. Y no todo el mundo que va al gimnasio es saludable. Quitémonos este mito en la cabeza. El ejercicio es movimiento, el ejercicio es caminar, el ejercicio es hacer ejercicios de rotación de cadera, de rotación de hombros, que te van a permitir no tener ningún injury, porque eso es lo que no queremos. Queremos es vivir una vida móvil y fluir con la vida. Me gusta esto que acabas de decir y lo rescato, para que seamos muy conscientes de que somos seres totalmente individuales, y es buscar lo que a cada uno le funcione. Completamente. No para todo el mundo es los ejercicios de fuerza, no para todo el mundo es el CrossFit. Yo tengo clientes que han venido a mí con el sistema nervioso terrible, y es por eso, por tanto CrossFit, por tanto HIIT, High Intensity Interval Training, porque eso te vuelve las hormonas más locas. Entonces, si vas a empezar a hacer clases y no tienes quizás de pronto la oportunidad de pagar un entrenador personal, yo sí te digo que deberías de pronto estudiar un poco, porque no todo es para ti. Quizás si de pronto tienes artritis, si tienes de pronto algún problema de emocional también, porque las emociones también juegan un paquete muy importante. Si estás en un día caótico, lleno de estrés en el trabajo, y llegas y vas a estar al HIIT, un HIIT Intensive Interval Training, lo que va a pasar es que obviamente tu cuerpo va a subir la adrenalina, el cortisol, y vas a hacer eso mal, pensando que estás haciendo un bien, salteando como un loco, pero no, resulta que no, que tu cuerpo lo que menos necesita ahorita es un HIIT. Tu cuerpo necesitaría de pronto un ejercicio de respiración, de pronto yoga, de pronto unos estiramientos, pero no todo es para todo el mundo. Y eso es lo que yo siempre soy muy clara y digo, no te copies del vecino, porque lo que para el vecino es perfecto, para ti puede ser el acabos para tus rodillas, que es lo que yo más veo en mis clientes, las rodillas fracturadas, la low back pain, el dolor de espalda abajo. Los pies son tan débiles, la fuerza de agarre, no tienen fuerza de agarre. Entonces me dicen, no, Tati, ponme pesas, que yo quiero hacer pesas, que vamos a, mejor dicho, a construir este músculo. Y yo los bajo de la nube y les digo, no, vamos a empezar despacito, despacito. La fuerza funcional no necesita pesas. Tú puedes hacer ejercicios con tu propio peso, que yo te pongo a sudar, te lo digo. Hay bodybuilders que vienen a mis clases de pilates y ellos dicen, qué cosa tan dura, Tatiana, yo nunca había hecho una clase tan dura. Pero claro, porque estás trabajando con tus fibras musculares. Cuando trabajas con máquinas, te digo que la máquina hace la mitad del camino, pero un trabajo de verdad en un mat, tú te pones en el piso y yo te hago sudar, te lo digo. Pero es eso, es trabajar una forma más consciente, es trabajar ese pelvic floor, perdóname que yo con el inglés, no, no, ya viendo el suelo pélvico. Cuando nosotros no tenemos ese suelo pélvico fuerte, es un dolor de cabeza, y yo lo veo en tantas clientas tan jovencitas, sufriendo con tanto, no conexión en su suelo pélvico. Pero como no es algo que se ve, entonces la gente no lo entrena, porque estamos acostumbrados mucho a la superficialidad. Sí, esa es la cosa con el gimnasio, que es un mundo muy superficial. Y mi labor como health coach es empezar a informar a la gente y hacerles entender que la razón de venir a un gimnasio es estar más saludable. Cuando tú te sientes más móvil, cuando tú te sientes más flexible, tu calidad de vida mejora. Y por ende, la calidad de vida de tu familia mejora. Y la calidad del universo, así poquito a poquito, es donde transformamos el mundo. Porque cuando nos sentimos saludables, damos lo mejor de nosotros, sales de verdad después de una sesión con mucha más energía, le vas a dar lo mejor a tus hijos, y después en tu trabajo vas a dar lo mejor de ti, y así sucesivamente es que se cambia el mundo. Haciendo las cosas con amor, con pasión. Yo soy una apasionada. Cuando yo conozco un cliente y veo los cambios que hemos hecho en su cuerpo, de verdad, es una felicidad completa, es una felicidad inigualable, porque empezamos con lo básico. Y lo que yo siempre digo, no busques cosas así, porque para marcar los abdominales te puedes hacer la operación de los abdominales, pero vas a tener por dentro un abdomen muy débil. Tú quieres, cuando las cosas te cuestan también, tú las valoras más. Y poquito a poquito vas a empezar a ser mucho más fuerte, no solamente en la parte física, sino en la parte mental. Vas a empezar a empoderarte y vas a dar la mejor versión de ti. Muchas gracias, Tatiana. Antes de ir con las preguntitas que nos están dejando por acá en el chat, quiero que nos cuentes un poquito cómo podemos contactarte, cómo te puede contactar la comunidad de Mindalia. Bueno, les cuento que yo creé un podcast en español, también para dar mucha información para las personas que quizás de pronto no pueden pagar un entrenador personal, que no pueden pagar un nutricionista. Entonces, el podcast está disponible, gratis, lo pueden escuchar todos. Tati NutriTips, entonces en Google me vas a buscar como Tati NutriTips, ahí vas a ver también las reviews, los feedbacks de mis clientes, y pues en mi Instagram, mi página web, Tati NutriTips, en Google, ahí te va a aparecer todo. Muchas gracias, Tati. Vamos a ir con una preguntita que tenemos por acá de Malena desde México, y nos dice, entiendo que después de los 35 años se pierde la masa muscular. ¿Cómo recomiendas mantenerla? ¿Malena? Malena. Malena, hola, hola. ¿Cómo estás? Bueno, yo te quiero decir que me he dado cuenta que la edad es un límite de verdad mental, completamente. Yo siento que cuando nosotros leemos la revista que dice después de la menopausia es muy difícil que hagas músculo, mira, yo te puedo decir que yo tengo clientas, tengo una clienta de 55 años, tengo una clienta que se decidió a ser bodybuilder, tiene 3 hijos y el cuerpazo de esta mujer. Yo siento que a veces hay mucho marketing escondido de que nos dice que la edad, pero yo siento que si tú realmente a esta edad, Malena, tú quieres empezar a trabajar, no es tarde. La masa muscular es vida. Más masa muscular, más longevidad. Entonces, lo importante es encontrar algo que te guste, como te digo, para que sea sostenible. Si a ti te gustan, prueba todo. Prueba los pilates. Los pilates son una de las clases que más trabajan tu fuerza muscular, sin de pronto serlo tan pesado. Si a ti te gustan las pesas, empieza con pesas. Obviamente, asesórate. Obviamente que no vaya a haber de pronto ninguna, de que tenga alguna condición y que te vaya a afectar. Y empieza, pero descubriendo qué es lo que más te apasiona a ti. Porque si no te gusta, nada va a ser sostenible. Hay que encontrar algo que nos guste. Esa es la clave para mantenernos saludables. Y también varía. Hay muchas cosas que podemos hacer. Hay muchos ejercicios funcionales. Quizás la zumba, si te gusta bailar. Digamos, bueno, la zumba puede ser algo como más cardio. Pero si tú quisieras trabajo más para músculo, de verdad, que yo te recomiendo que empieces con el mat pilates y después puedes pasar pilates reformer, que también es otra maravilla. Y quizás el yoga también. Bueno, hay muchas herramientas. También yo te puedo asesorar, me puedes buscar y yo te puedo asesorar con el mayor gusto. Gracias. Pero no te limites por la edad. La edad no, no pasa nada. Siéntete como de 20, no pongas tu edad, porque seguramente vas a estar mucho mejor que cuando estabas de 20. Eso te lo digo, completamente. Gracias, Tatiana, por responder. Tenemos ahora una preguntita que nos ponen. Lo más difícil es empezar, ¿verdad? Tati, cuéntanos, ¿cómo te empiezas sin pensarlo demasiado? Así. Así se empieza. Es una decisión de nosotros. Hoy, mira, hoy todo el universo, toda la energía de la luna nueva tan divina que tuvimos. Bueno, yo estoy en el día, ustedes están en la noche, yo estoy en el día, pero anoche yo me quedé maravillada haciendo una meditación en la luna nueva, que es un cierre de ciclo, y es empezar. Pudiste tener un año horrible, pudiste tener un año donde te separaste, donde te enfermaste, donde quizás no hiciste nada este año, pero ahorita es el momento para empezar. Ahorita es el momento donde tú vas a decir, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque yo me lo merezco, porque yo vine a este mundo a ser feliz, saludable y divino. Cuando nosotros sabemos que nos merecemos las cosas y cuando nosotros somos conscientes que podemos hacerlo y lo manifestamos, cuando yo estoy con un cliente le digo, imagínate ese cuerpo soñado, tú ya lo tienes. Imagínate esos abdominales tan divinos, imagínate esa cola levantada divina que quieres, esos brazos fuertes, tú ya los tienes, porque te los mereces. Entonces imagínate, proyéctate que tú ya tienes ese cuerpo y vas a empezar con todo este 2024. Este 2024 yo sé que va a ser una divinidad, para mí el 2023 fue una cosa divina, porque trabajé todos los días, coseché muchísimo desde el 2021 que empecé mi recorrido. Y este 2023 te digo que fue una magia completa. Hubieron cosas que me pasaron desde mi trabajo y mis clientes y toda la gente que ha llegado a mi vida, que yo digo, cuando tú trabajas poquito a poquito, te lo digo, es que eso está comprobado, que la manifestación llega, llega porque llega. Entonces es tomar la decisión. No hay ninguna píldora, no te voy a recomendar de que te compres algo en la farmacia porque no lo venden. La decisión está en ti, está dentro de ti. Tú lo puedes. Tú viniste a ser feliz. Este 2023 ya pasó. Ahorita proyectémonos al 2024. Lo manifestamos con toda la energía. Este va a ser un año feliz, saludable y divino para todos. Lo manifiesto desde ya. Les envío la mejor energía como siempre. Pero es eso. Es creer en nosotros mismos. Si yo lo pude hacer, tu vecina lo pudo hacer, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Todos lo podemos hacer. Simplemente decidir y ya. Actuar. No pensarnos lo más y además hacerlo por nosotros, lo que dijiste, por levantarnos y no sentir dolor, es simplemente hacerlo con gracia, felices, pero bueno, hacerlo porque a la larga es buenísimo para la salud. Exacto, es eso, es como tú lo haces realmente porque, yo te voy a decir la verdad, yo al principio lo hice simplemente por un tema de ego. Un tema de ego completamente. Yo dije, yo me quiero marcar los abdominales, cueste lo que me cueste, me lo voy a marcar y me lo marqué. ¿Y qué pasó? Me enfermé. Entonces aprendí, yo dije, bueno, y tenía el cuerpo divino y dije, ¿y esto me dio la felicidad? No, no me dio la felicidad. Pero bueno, lo taché y le dije, bueno, ok, pero ahorita lo hago. Pero ahorita lo hago con una conciencia de que la energía que me da a mí el ejercicio, de sentirme móvil, de sentirme flexible, de sentirme que... La vez pasada estaba en el gimnasio y había un reguero de agua y yo salí rápido a correr, necesitaba un ventilador y salí yo corriendo a recoger el ventilador y había un reguero de agua, no lo vi y me abrí en split. Yo digo, ¿qué tal no hubiera sido flexible? Acá me parto la rodilla, claro. Sí, ¿me entiendes? O sea, cuando uno empieza a ver el ejercicio no como el cuerpo bonito que te va a llegar, eso es un plus, pero sentirte tú tan ligero, sentirte que te puedes mover sin dolores, eso es para mí una maravilla. Para mí es una maravilla que ahorita yo a mis 36 años soy más flexible que cuando tenía 20. Bueno, entonces por eso no es edad. Entonces. Sí, claro, o sea, no es edad, no hay nada que te pueda detener, o sea, tú lo quieres y lo vas construyendo de poquito a poquito. Y lo que yo digo siempre es disfrutar del proceso. Si tú lo disfrutas, es lo más importante. Claro que sí. Tatiana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a todos los que estuvieron allí con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero recuerden que este video va a quedar acá en Instagram y también va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube. Tatiana, te invito entonces a que te despidas de esta hermosa comunidad. Bueno, a todos ustedes les digo muchas gracias por escucharnos, por tomar el tiempo de trabajar en ustedes. Si escuchan Mindalia, claramente son personas que quieren tener una vida muy feliz, muy saludable y muy divina. Los invito a que escuchen mis podcasts son completamente gratis, los estoy motivando y enviando la mejor energía, enviándole muchos tips para que de verdad de los errores aprendemos. Yo he tenido muchos errores en toda mi carrera y con mis también experiencia con mis clientes les comparto, me encanta compartir, yo siento que yo llegué a esta vida a compartir, pienso que todos los seres humanos llegamos a compartir eso, y cuando tú encuentras tu pasión y tu amor, y yo amo y soy apasionada por la vida saludable, pues me encanta compartir. Para mí no es ningún trabajo compartirles. Feliz de que me hayas invitado y claramente en mis redes sociales me encantaría claramente entrenarlos a todos para que todos estén felices, saludables y divinos este 2024. Muchas gracias, Tatiana. Un beso grande para ti y para todos. Un abrazo. Cuídate. Feliz 2024 chao, chao. Para todos. Igual. Bye.